últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, trigésima, séptima emisión de caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta emisión de prueba. ¿Cómo están? Esto es una prueba nada más. O sea, sí, no sabemos no, la verdad. Si es el Mico que nos dijo, es una prueba, pero es la mera neta. Por lo tanto, es la mera neta, pero qué fantástico. Es decir, que filosóficamente podríamos estar hablando de una vida que en realidad es una prueba y que luego llegará la real. ¿Y se en puede este volver sentido, a empezar? No se puede volver a empezar porque, por lo no tanto, no tenemos testigos de que digan, no, güey, sí se vuelve a empezar. Por lo tanto, debemos tomar esta prueba como la verdadera. Y bueno, yo no que venga lo que venga. Que venga lo que venga, pondremos el pecho. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de la Nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! Sí, que sí, capitán. Es un piloto de prueba. Sí, piloto avesado. Sí, el piloto avesado de prueba. Avesado muchas mujeres, sí, eso sin duda. Sí, escúchame una cosa, hay alguna teoría del piloto de prueba. Sí. Es el prueba nada más. O luego anda o como en el... prueba o consume. Es decir, yo soy piloto de pruebas de la... Siempre prueba y luego de consume. La Air Force, por ejemplo. Prueba y luego consume. Yo pruebo los aviones. Sí. Pero luego, en caso de guerra, ¿voy en los aviones que van de la prueba? Y o si soy la prueba falla y se cae el avión, se muere. Así que es prueba solo. Claro, es piloto de prueba. Sí. Qué triste morir como piloto de prueba, sí, ¿no? Sí. Bueno, señores y señores, vamos a presentar ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones y la productora estrella de este programa de radio. Y es la... ¡Muda! Sí, sí, la más guapa, la más chula. Y la más a prueba. Y la más a prueba, sí, sí, sí. Bueno, ¿quieres trabajar? Va, te tengo una prueba de unos 7 años. Las pasa, las pago siempre. Sí, sí, la supera. Luego ella dice, no, bueno, no me quedo, me voy. No me voy. Hacé la prueba que era lo que yo quería saber. Renuncio, efectivamente. Sí. Hay gestos que hablan claramente de una renuncia a algo. Sí, digo, sí, porque sí, luego sí. Llegan los mamalones. Así, ay, ¿cómo que la muda dice que renuncio? Bueno, cabrón. Simplemente te hace un efecto que va desde la teta y como la manito, teta y alejándose. Como diciendo, ya, eso es la renuncia a algo por parte de la muda. Póngale ese. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Él está encargado de todas las chingaderas que tienen luces, que tienen búmetros, que tienen pruebas y que tienen todas estas cuestiones. Con ustedes, échenle la culpa a él. Él es el Mico. Grande Mico, ¿qué estás probando? Eso, bien. ¿Algo va a cambiar? De... Son todas las preguntas que luego van a realizar. Ah, no importa, no, nadie tiene que preguntar nada. El Mico generalmente viene y dice, oh, cambió todo diametralmente. Cada vez más con presidente, Mico. Efectivamente, si para él cambian las cosas está chido. Ah, está bien, pues. A nosotros no nos convencerás. Recorremos el proceso a través de las válvulas, chips, inputs, outputs, filtros de frecuencia, compresión, mezcla, graves, agudos, medios, conectores, especificaciones de programas, cuerda vocal, aullido, palabras, audio, decodificación, el mensaje, guardar como, borrar, comunicación, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que se ha sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde los Estados Unidos de Norteamérica llega el Mico. Ah, hola Mico. Dice, hola, les cuento que, bueno, ando hace unas cuentas, semanas. Mico? Hace unas semanas dejé Lima, Perú. Ajá. Dejé, me fui, ¿sabes? Partí de ahí. Dice, para acá. Goodbye Lima. Goodbye Lima. Y ahí está, dejando Lima de lado para caerle de visita a la casa a una prima que no veía de hace muchos años. La ciudad en la que vive mi prima se llama Medford, en Oregon. ¿Prima lejana o cercana? Tan lejana que ella está en Oregon y él está en Lima. Ah, pero se transformó en cercano. Pero cuando uno tiene parientes en el gabacho, oh, ¿recuerdas ese primo segundo que no sé qué mamada? Sí, que sí, nos llevamos, te pero caigo, super. Te caigo a visitarte, a ver si me consigues algo. Pero bueno, todo bien con mi prima, porque las primas no son de visitar, uno va a visitar primas. Qué mamada, si están cerca, si están en la chingada. Bueno, pero el mico es muy de la familia. Es muy de la familia. Dice, quiero ver a mi prima, que la dejé cuando éramos chamaquitos y a mí me gustaba. Y se fue a buscar a su prima ahí en Oregon. Todo bien mientras hacía mis transbordos en América. ¿Cómo transbordo? ¿No hay un vuelo Lima-Oregon-Oregon-Lima? No. Está muy mal. Hay que hablar con las empresas Lima-Oregon-Oregon-Lima. Porque a partir de ahí es Lima, Quito, Quito, Panamá, Panamá. Claro, luego Los Ángeles, Washington, Washington, Los Ángeles, nuevamente Los Ángeles y Oregon. Caminando. Pero bueno. Aquí está la cuestión, que yo llego, el avión llegó a Los Ángeles para tomar mi última conexión y me mandan hasta el último extremo del aeropuerto. Convengamos que los aeropuertos en el gabacho son bien pinches grandes, sí, ¿no? O tú tienes, hay algunos que hasta recorridos en microbuses realizan desde un gate hasta otro gate, y Bill Gates, ¿no? Dice, bueno, cuestión que a mí me mandan a un extremo del aeropuerto. Yo andaba renegando porque siempre es lo mismo. Aterrizo gate A03 y cuando voy a preguntar por mi siguiente vuelo, una de dos. O me dicen que se ha retrasado y sale a las 8 horas más tarde, o me dicen, esta vez me tocó la opción 2, su vuelo sale en 20 minutos en el gate W1245. ¡A la mierda! Claro, y a correr con la mochilota y la casaca invernal que me traje de Lima, que aquí en California no me sirve para un carajo. Llego después de correr, tomar un bus de conexión, correr otro bus y volver al correteo. Dice, después de 20 minutos malditos, es decir, 20 minutos le llevó el vuelo de Lima a Los Ángeles. Sí. 17 minutos. Póngale. Pero buscar, sí, de W1330 de un gate de donde va, tiene que hacer la conexión, 20 minutos. Perfecto. Bueno, cuestión que ahí, después de 20 malditos minutos, y los de migraciones me dicen que hay que pasar los controles nuevamente. ¿Qué digo yo? ¿Por qué? Porque mira tu cara. Claro, además, querido amigo limeño, sí, tú puedes haber salido de ningún lado. Claro, no, sí, ellos no saben que vienes de Lima. ¡Claro! Venía en el tren de aterrizaje y bueno, y te controlan. Dice, le dije al muy huevón, me contestó que tenía una actitud sospechosa. ¿Quién yo le dije? Mientras ocultaba mis bombas dentro de... No, ¿quién yo le dije? Bueno, con furia en realidad, pero con muy poco aire, porque ya me faltaba el aliento. Hoy en día para el gabacho todos somos sospechosos. Todos somos sospechosos, sí, sí, para, sí, el gabacho, sí. Y bueno, entra Bush y le dice, ¡ay, qué sospechoso! ¿Tiene, no, este, sí, es sospechoso, pero es de los nuestros. Aspecto, sí, de ranchero tejano. Bueno, la cuestión es que él llegó agitado, además. Todo, claro, vestido de invierno, sí, en una California que nos muestra a los surfistas prácticamente saqueando, sí, el pavimento. Era sospechoso, cabrón. Dice, bueno, cuestión que ya seguí sin aliento después de tremenda maratón. El muy imbécil de migraciones me veía como exaltado, muy colorado y sudaba. Parecía nervioso, me dijo. Entonces, cosas con todas las suyas a la mierda. Si serán brutos, el muy bestia me había visto corriendo la última milla del pasillo antes de llegar donde estaba y me pregunta cojudeces. Así que luego de casi desvestirme, pasé por el detector de metales, la correa, las monedas, el reloj y todo eso lo tuve que dejar. Veía cómo con mucho cuidado iban sacando todas las cosas de mi mochila y luego, después de ver que no tenía un tomahawk en la mochila o algo con lo que podía destruir la nación completa, me dicen, puedes seguir. Y mi mochila, saludos para todos y ahí nos vemos, dice el Milko. ¿Quedó la mochila? La mochila quedó en un sector. Fue perdida. Sí, fue perdida, sí, y llevada para ser estudiada por recuperaremos, el FBI. Que venga el Domus de Hartford, Connecticut, ahora en Pensacola. Ahora, Kevin. Dice, ¿qué tal? En realidad es que se siente raro volver a escuchar. Estoy bien, dice, creo que aquí, bueno, me he enterado de algunas cosas, estoy en la Air Force, ya saben, tengo, sí, historias, tengo ideas, tengo dudas, quiero respuestas, pero mi mente y mi cuerpo están enfocadas en otras cosas. Tengo nuevos amigos de todas partes, la vida continúa, así que como la vida de ustedes, ¿verdad? Solo volví para decirles que se les extrañaba y toda la cuestión. Bueno, alguno no entenderá este mensaje y dirá, ah, qué mamadas, ese es un güey que anda extrañando. Kevin es un viejo, pero viejo, sí, pero viejo, oyente. Nos hemos criado junto con este amigo salvadoreño, sí, que luego tomó la decisión en este programa, inclusive vino unos, sí, que dijo, voy a entrar en la Air Force, porque lo único que me da una posibilidad aquí en el gabacho de tener una jubilación y toda la mamada, y ahí está vestido, sí, de soldadito. y que en algún momento lo van a mandar al Golfo y le volará el culo al carajo, pero nosotros ya le avisamos. Dice, bueno, Capi, ¿cómo anda? ¿Cómo anda la muda? En la temporada de la Liga Española le habla a Capi. Bueno, esto de nuevo le responde particularmente. Es todo, pirata, hay cosas que no cambian y como otras que sí lo hacen. En un movimiento prácticamente. Y ustedes siguen con eso. Sí, sí, a veces dice, el culo crece un poco bajo. Me alegra. Postdata, saludos muy especiales a todos los que ponen ganas en este show, a los nuevos, a los viejos, a todos, y aquí estamos, cabrones. Como dice siempre Kevin Galdón, nuestro Huffo Connecticut, ahora en Pensacola, y vaya uno a saber el destino que le deparará. Hola, ¿qué tal, pirata y señor Artija? Soy el doctor Ferrar, de algún lugar calidísimo en México. Si planto un árbol, tengo un hijo, escribo un libro y soy buen ciudadano, ¿seré más feliz que ahora? O mejor tomar cheve, hacer desmadre y dejarme de mamadas. Por favor, doctor Ferrar, ya déjese de mamadas. Díganos qué piensa y cómo usted celebra la vida. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. La sexualidad y el determinismo musical, un trabajo de campo realizado por la Colorada Fácil desde Trenel, Chubut, Argentina. Ja, hola, Colorada. Y este trabajo de campo, dice, es desde una mirada antropológica. Créanme, en mi débilmente iluminado y apropiadamente decorado hogar, solíamos realizar fiestas retro. Fiestas retro. Y dice, bueno, sí, podemos poner fiestas de disfraces, no, muy costosas. Ah, sí. Ah, fiestas de comidas diversas, no, muy... Bueno, fiesta retro. Sé que es la mamá de agarrar los discos del hermano mayor o alguna cosa así, porque y organizar la fiesta retro. En ellas, mis amigos y yo escuchábamos música de todo tipo. Empezamos con los años 60 y 70. Bien retro, bien retro. Bien retro, haciendo énfasis en ABBA y Bee Gees. Así, llegaron a los 60 y ABBA y Bee Gees. Ahora dice, escuchamos todo tipo de música, digamos que no. No. Fiestas retro del culo, así antes. Seguramente. Dice, para luego detenernos en los 80 durante la mayor parte de la noche. Esa fiesta retro empezaba los 70, los 80, ¿no? El auge. El auge de los 80. A esta altura, y después de unos cuantos daiquiris preparados por mis hábiles manos, los muchachos, es decir, el género masculino que estaba asistiendo a la fiesta, comenzaban a sufrir transformaciones para nada graduales. Es decir, transformaciones de una rola para otra, ¿entiende? Cómo es la situación. Claro, primero al ritmo de Village People y su I Am CA, empezaban a cantar soy un puto, la la la la la la la. Luego, con esa cuestión que tiene el machista en fiesta, que es como diciendo, esta música me está poniendo el culo, pero para tratar de revertir esa situación, me hago como que exagero la putez. Como que soy muy puto. Claro, ay, soy tan macho que no me da vergüenza ser tan puto. Esa es más o menos la lógica de la mentalidad humana primitiva masculina, ¿no? Y entonces, bueno, se ponía de verdad, pero nada, ay, qué gracioso, cómo bailan. Soy un puto. Soy un puto, totalmente. Dicen unos cuantos daiquiris más de frutilla, como una virgen de la mano de Madonna, y yo seguía ofreciendo y veía que el baile se convertía ya en un espectáculo entre desagradable y aterrador. La virilidad, se había casi perdido por completo. En este sentido, se enfilaban unos a otros como una especie de trencito, haciendo una especie de famosa trochita gay en honor al tren patagónico. O como más tarde lo denominamos, un agudo observador, dijo la cholita gay. Bueno, después de algunos rezagados que hacían su entrada triunfal, es decir, los que venían de costado, que todavía no estaban muy ebrios ni nada, ni se querían hacer los ebrios, y decían, mirá, esto es como bailan Village People, pero se está yendo al carajo, pero ya no se resistían a esta canción. Pero claro, es imposible. Ya te pones el culo en la verdad. Sí, ya hasta estás más macho. Estás arriba, sí, por supuesto. Y luego continúan los gritos con A Little Respect de Erasure. Erasure Hay un mensaje oculto detrás de Deja Vu que es muy de culo, sí. Salgan todos de los closets. Es una orden casi, sí, de Andy Bell. Bueno, en este sentido, consagrado de esta forma a la tertulia como una verdadera fiesta del orgullo gay, se transformaba. O sea, pasaba de fiesta retro a fiesta del orgullo gay. Es que quedaba mal ponérselo con tres o cuatro, claro. Pero porque, sí, las tarjetas de invitación. El macho se resiste. Se resiste. Al macho le dices, ¿quieres venir a casa que es una fiesta del orgullo gay? Ah, no te no, voy. Cabrón. Me duele la cabeza, me duele, sí, la polla, me tengo que salir con mi novia. En cambio, tú ya adentro, es esta continuidad de tres o cuatro rolas específicas. Sí, sí, sí, y unos tragos. Esta, por ejemplo, algunos se resiste. Yo, por ejemplo, particularmente, sí, yo estoy en una fiesta y ustedes saben, un galán absoluto, conversando con la chica, hola, ¿qué tal? Sí. Hace mucho que vienes a esta fiesta, ¿no? Es la primera, es como una vez que se organiza recién hoy. Pero de pronto, el DJ que hace lo siguiente y pone esta canción. Y ahí sí, y ahí pido las boas, le digo, Muche, tráeme las boas. Y no, hay, no, hay rolas irresistibles. Hay rolas irresistibles. Sí, yo creo que sí, Lagarto. La hipótesis esbozada en un principio del relato comprueba que la evidencia empírica nos da que la música determina o condiciona la sexualidad de los hombres. Sé que sí. No, la de las mujeres también. Porque, por ejemplo, el reggaetón le saca los putas que tienen dentro. Es verdad. Se, es y a verdad. Lo mejor, y le, ya lo conversamos. Pero es más difícil. En el hombre es como un efecto más curioso. Sí, a la mujer, ¿hay alguna rola que le saque lo macho a la mujer? Porque convengamos, por ejemplo, una mujer está así tomando unos tragos toda femenina, sí, y escucha Judas Priest y se agarra las partes. No, ninguna. No, yo tampoco. Habría que probar eso. Se ve que los hombres tienen más tendencia a puto, ¿no? Él está más aputosado. Hay muchas rolas que, con lo que pasa esto. Sí, por supuesto. Sé por supuesto. Que sí. Pasa con la rola de 9 semanas y media. La de, ¿cómo se llama? La de. Ah, que se calientan todos. La del perro Cocker, Joe, sí, Cocker. Sí, sí, sí. Que automáticamente suena ponte esa mierda. Tapado en mi saco. Déjate el sombrero en el orto. Ah, sí. Que automáticamente suena esa canción. Sé y todas sí. las mujeres empiezan a creerse sensuales. Sí. Y aparecen unas gordas, pinches gordas, horrible. Inmundas, con unos jardineritos pero color rosado. Y dice, ay, la rola de la. Ay, tírame frutilla en los pechos. No, inmunda, quítate de aquí. Está sonando la rola nada más. Pero la música determina, ¿cierto? Sí, sí, sí. Colorada sí, sí. fácil, estamos de acuerdo con sí, hay sí. un determinismo musical. Inclusive está el puto. Hay un puto triste, Lagarto. Hay un puto triste. ¿Por qué sí. uno asocia todo Mark con. Mark Almond tiene unas rolas tristísimas. Mark Almond es. Sí. Claro. Puto, Mark Almond tiene los dos extremos. Tiene puto alegre y puto triste. Está es chido eso. Sí. Yo quiero Gary Numan. Gary Numan es un puto triste. Es puto triste, sí. pero no tiene la parte puto alegre. No. No es, después no. está el puto lírico. Para rolas de Queen, ¿no? Ah, sí que es, sí. Es una cosa lírico gay excepcional. Hay todo un mundo que tenemos que descubrir, amigos. Están invitados a la próxima fiesta retro. Del retro, sí. No, no digan el orgullo gay porque no van a venir. No, será retro. En determinado momento el DJ hará lo suyo. Sí. Y ya una vez y adentro. Ya todos del orto, sí. A mí me gusta, por ejemplo, los tíos calvos. Sí. No, no, a mí me joden. No, pero tío calvo en fiesta de 15, póngale. Sí. Que le sale el putazo también. Sí, le sale, pero ese puto me jode. No, a mí también, pero ni se crea. Porque aparte con sus bigotes, todo calvo. Sí, a lo mejor hasta ex militar retirado. Póngale, sé que sí. Y le suena un relax con Juet y se hace así como... Oh, la, la, la. Bueno, son cosas que ocurren. Estaremos en el estudio musical pertinente y cómo sí, influye sí, esto sí. en el ambiente de la fiesta. Sí. No quiere decir que si tú escuchas, por ejemplo, como decíamos en este caso, Little Respect de Erasure, póngale. Y te da como para moverte, no quiere decir que te gusten los hombres. No. Digo, porque hay gente escuchando en estos momentos que está determinando su sexualidad. Igualmente hay momentos y momentos en la vida. Sí. Nosotros igualmente tenemos la teoría de que al hombre que le gusta bailar es que está paputo. Sí. Sí. Si no, no, es así, cabrón. El baile, ¿sabes? Salvo que sea baile, no sé, porque ahora me vienen los voladores de Papantla, o algunos bailes típicos, sí. algunos croatas amigos que tenemos, que nosotros bailamos en la ceremonia, gaucho, no sé cuando qué. Prepara el asado. El gaucho cuando con la boleadora, prepara y se baila un malambo. Igual no, debería, con todo respeto. A ver, gaucho, puto. Si los sabrá, señores. Bueno, está el Mico aquí en Tijuana, México. Ah, hola, Mico. Y dice, no mamen, cabrones, ya no pasen los putos saludos y felicitaciones al puto señor Lagartija. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está escribiendo esto, Mico? Radio Puto es esto, qué mierda. Claro, no, Mico, han venido varios que firman con el nickname de Mico. No lo han hecho enfadar, pero mucho, sí. Bueno, sale, saludos. Yo y igual. Chévere, yo sí, yo, por supuesto, imagínese. Cráneo de San Luis Potosí, México. Dice, hola cabrones, ¿cómo están? Navegando por esta pinche carretera de información, quiero decirles que he encontrado a dos dobles de la muda. Si no es que alguna es una de ellas, ¿eh? Bueno, a lo que traje esto. No, no es. La razón de este mail. ¿La otra? Ah, no. La razón de este mail es para reclamar al IFE, porque no, ya estamos con los huevos llenos del IFE. Por favor, señor, los del IFE y toda esa mamada. Esto se tiene que terminar de alguna forma. ¿Por qué él dice? ¿Por qué no dan a conocer también los comentarios y las mentadas de madre que le hacían a los candidatos? ¿Por qué lo digo? Porque yo participé como representante de casilla y en el momento de abrir las urnas, aparte de la cruz o paloma, donde se marcaba el voto a favor de determinado candidato, algunas personas también les mentaban la madre. Incluso hacían comentarios como, pinches rateros, preséntame a tu hermana, o cosas así. ¿Se imagina a los conductores a nivel nacional de Televisa o Tebapesta diciendo, por supuesto, con un millón de chingas tu madre ha ganado Calderón, mientras que aquí tenemos 500,000 que le piden a Madrazo que le presente a su hermana, mientras que López Obrador le dice pinche ratero la mitad de la población, mientras la otra mitad, bueno, también para todos, ¿no? Bueno, muda, sé honesta, ¿cuál de las dos es la que más se parece a ti? Dijo la primera, la segunda, no hay tercera, no hay tercera, claro, cabrona. No, así no se hacen las cosas. Bueno, un abrazo, cráneo, y ahí te ves. Por aquí está alguien que dice, hola a todos, les saluda Hugh Hefner de Oaxaca, México. Hola, Hugh Hefner. La capital del mole y de las prostitutas guatemaltecas. ¿Sabían ustedes que aquí en Oaxaca otra forma de decir lagartija es chintete? Dice, por lo general es utilizado entre las comunidades. Es algo así como un sinónimo. Bueno, hasta pronto, pirata y señor chintete. Ja. Usted para la gente de Oaxaca es el señor chintete. Soy el chintete. Señor chintete. Al menos sí. Entre las comunidades. Suena más pequeño. Sí. Oh, lagartija también. Sí, ¿cómo hacen una lagartija muy pequeña? ¿Hacen un chintetito o alguna mamada chintetito? Así, ¿verdad? Un chintetito. Ahí está. Y a Fid Jafido Jafid de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Jafid. Saludos, cabrones superiores del cuarto de siglo. Cántenle una mañanita o algo así a mi hermano Anuar. Pero Anuar está muy sospechoso, ¿no? ¿Ese es tu hermano? Sí, el de, gafas oscuras, barba y de... Bueno, le cantamos. Sí, si nos obliga, sí. Un, dos, tres, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Anuar. Que los cumplas feliz. Y ahora te retiras, cabrón. Sí, no se quiere ir. ¿Pero qué más quiere? Pastel no tenemos, ¡Seguridad! ¡Seguridad, por favor! Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar de Colote de Boy. En caso de que el mundo se desintegre. Con ustedes el hombre que más sabe de deportes en el mundo, por no decir el universo mismo. Sí que sé. Eliomar de Colote de Boy. ¿Cómo está, viejo? Bien. ¿Cómo está, Eliomar? Lo noto exultante, feliz, sonriente. Estamos para ir ya de gira a Las Vegas, ¿verdad? Estoy para hacer un teletón. La verdad que tengo un ánimo. Eliomar, escúcheme. ¿Por qué si todas las parejas se besan, nosotros no nos besamos? Porque somos una pareja de policías. Bueno, escúcheme una cosa. Sí, no, es el humor post-Alemania. Eliomar vino al relajo, ¿verdad? Estoy mal. Estoy mal. ¿Por qué está mal? No, siempre está mal, pero... Porque la inactividad me apedenta. Luego, ¿está apedentado? Estoy apedentado. Lo conocemos paquetón. Ya estuvo paquetón algún día. Apetetado y apedentado. En este caso, tiene que ver también... Apetetado es para adentro, como uno está inmiscuido en sí. ¿Eso es paquetón o apedentado? Apetetado. Apetetado. Apetetado es cuando uno está tirado ya. Y deja pasar la vida sobre una losa. Es como una hueva, pero profesional. Está perfecto. Es una hueva profesional, es apedentamiento. Eliomar. Apetetamiento. Bueno, está bien. Eliomar, no voy a entrar en discusiones de términos específicos de la profesión. Por la Real Academia Española de las Letras. Está muy bien. Señor Tomás de la Concha. Tomás de la Concha, que escucha este programa para ver los neologismos que nacen en esta columna deportiva de Eliomar. ¿Qué lo trae por aquí, Eliomar? ¿Qué lo trae por aquí, Eliomar? Te colote de voz. joder. Un taxi espacial que me dejó la puerta. Sí, sí, es con el que siempre trabajamos. Sí. Pero además... No, la cuestión no es esto. Sí. Después del Mundial de Alemania, no se terminó el mundo para el mundo. Eso es que está no yendo se al... terminó el mundo para el mundo. Es que Eliomar como profesional deportivo está yendo al psicólogo porque hay como un post-mundial que a los periodistas deportivos les afecta. Exactamente, nos sentimos vacíos. Es como cuando la madre nos da el beso en la frente y nos dice, ve, hijo, la vida es tuya. Busca trabajo en otro lado. Exactamente. Me subió al micro escolar cuando tenía 6 años y nunca más lo vi. ¿Eso fue en Holanda? En Nicosia, en la isla de Nicosia. Es que tengo que hacer. Sí, está muy bien. La cuestión es que muchos técnicos han renunciado a sus selecciones después del Mundial. ¡Chá! ¿Renunció el técnico de Argentina, Pekerman? Sí, gracias a Dios. ¿Renunció el técnico de México? Lo renunciaron, por la Volpe. ¿Renunció el técnico de Francia? No, eso no. ¿Renunció el técnico de Angola? El de Angola, no. ¿Y quién renunció, cabrón? Bueno, renunció el de Trinidad y Tobago. Renunció el de Italia. ¡No! ¡El de Italia! ¡El campeona del mundo! ¿Por qué renunció? Marcelo Lippi. ¡Buenas noches! Señores, Marcelo Lippi ha presentado su renuncia por eso, que está cansado. Que está cansado del fútbol, de las personas, y se retiró a descansar. Es muy estresante. Exactamente, estar todo el tiempo dirigiendo, son 7 partidos. Es verdad, es como estresante. Conversiones, sí. Con tiempos extras. Entonces dijo, bueno, me voy a retirar y me voy a descansar. ¿A dónde pudo haber ido a descansar? No sé, una casa de fin de semana. Bueno, no, tiene más nivel. Bueno, nivel. Al lago Di Como, en la Italia. No, tiene un poco más de nivel. Disneylandia. Se compró un bote, un yate a vela. Un bote, un yate a vela. Wow, cabrón. Perfecto. Y se fue a velar por el Mediterráneo. ¿En serio? ¿Qué imagen? Eso es descansar. Eso es descansar. Un amanecer mediterráneo y Marcelo Lippi diciendo yo son los campeones del mundo. Montado en su bote Mascalzone Latino. Es el nombre del bote de Marcelo Lippi. Es el nombre del bote de Marcelo Lippi. Mascalzone Latino y ahí va la botella de champaña. Es un amante latino. Es un señor que ha tenido un gran pedigrí. Mascalzone también. Es Mascalzone también. Escucha, ¿qué pasa? ¿Qué mamada? No, es así. Es decir, la vida le pasa. Hace una semana que está tirado en el Mediterráneo. Arriba de un barco. ¡Qué chido! Alabar el niño elefante. Que se Israel y sí. Que lo agarren. Bueno, claro, eso es complicado. Marcelo Lippi no está muy informado de lo que ocurre en el Mediterráneo. Alabando el niño elefante y que fumigue con anthrax a los enemigos del señor Tecolote de Boarola. Mis pachicos interestelares, soy el Pollatrón reportando en la misiva 34 de ética deportiva y deportiva y periodística. ¿Le llevó un libro al Pollatrón? Por supuesto, el libro de Parreira lo está estudiando el Pollatrón. Misiva número 34, rebajas en el Scudetto, futbolistas y títulos a precio de saldo. Como todos ya saben, Juventus, Lazio y mi equipo italiano, el Fiorentina. Está bien, Pollatrón, te solté la mano. No puede subirte al Fiorentina. Han descendido, dice. Aquí hay un agravio comparativo. El Milan también debería descender. ¿Por qué no? Bueno, no lo sé. Dice, pero por lo menos así, por fin el Inter ganaría una liga. A no ser que otro equipo gane por poner más lana para el próximo Scudetto. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Para el Inter a la 1, a las 2, a las 3 y llega a la Roma, pone 2 millones más y putas para todos los árbitros. Estoy cansado de esta gente que anda defendiendo a los equipos grandes. Porque ¿qué sería el fútbol sin un Barcelona, sin un Real Madrid, sin un Corinthians, sin un Boca Juniors, sin un América, sin un Chivas? Sí. ¿Quién quiere que salga campeón del Real Potosí, que salga campeón intercontinental, que la final del Mundial de Clubes la juegue Messina contra Once Caldas? Pero por favor, Barça, el fútbol es de poderosos. El Chievo Verona. ¿Usted no está de acuerdo entonces con para la justicia italiana que ha descendido del Juventus? Me parece un acto de corrupción inaceptable. ¿Y la quita del Scudetto está de acuerdo? Para nada tampoco. ¿Cómo le vas a quitar algo a alguien que lo ganó con su buen soborno? Es legítimamente sobornable. Y la crítica a los arbitrajes que entraron en esa especie de mafia donde por dinero se vendieron. El árbitro es una persona sensible, un ser manejable, un ser punible, señor. ¿Cómo te pagan 5.000 euros? ¿Cómo no vas a aceptar cobrar un penal? Por favor. ¿Usted está de acuerdo entonces? ¿Usted está dando cosas? Estoy indignado con esto. Porque ahora todos son puritanos. Nadie le tocó el culo a una compañera en el colegio. No. Nadie se rió cuando se casó una vieja en la calle. No, nadie le robó monedas a un cheguito que pedía limosna. Bueno, ahora somos todos moralistas. Escúcheme, cabrón. Por favor. Nadie tuvo relaciones con un perro. Nadie. Está bien su descargo, pero en otro orden de cosas, hay que poner siempre cristalinidad a estos campeonatos del mundo. No puede ser que siempre salgan campeones los mismos por el poder que representan. Señor Leomar Tecolote de Bordes, Silviño o Porteña Carioca, ¿Qué me cuenta, Leomar? Este domingo nuevamente Italia le ganó a Francia, esta vez en su propia casa y con la ayuda de Alemania. ¡Ja! La Ferrari de Michael Schumacher ganó el Gran Premio de Francia, dejando su segundo lugar al Renault de Alonso. Forza Italia y arriba la Ferrari, italianizada. Forza Italia, si siamo un campione del mondo. Signorina, Leomar, ve la ragazza. Es muy deportiva, Silvina. Sí, pero eso sí, debe tener pelos en las piernas, ¿no? Porque una mujer que está deportiva. Cabrón, está bien buena, Silvina. Tiende a no depilarse. Yo coincido con el Leomar que la mujer deportiva le tiende a la cerveza y a la no depilación. Exactamente, y junta pelusa en el ombligo. Seguramente, seguramente. Bueno, sí, dejemos a Silvina de lado. Silvina, por favor, toma asiento. Muchas gracias por tu presencia. Más información de deporte relacionada con arbitrajes. Sí, la verdad que el mundo está muy mal. Y hablando de corrupción de árbitros, hay una especie de corrupción encubierta. Encubierta. Encubierta. En la cubierta del barco de Marcello Lippi. Encubierta. Encubierta. Que se está lanzando en México. Es una nueva modalidad de sobornar árbitros. No me diga. Con la idea de que tengan mayor control mental, la Federación Mexicana de Fútbol le contrató a José Carlos. ¡José Carlos! ¿Quién es José Carlos, güey? Podría ser un cantante venezolano o algo parecido. Sí, protagonista de telenovelas, de TV Azteca. Es un hipnotizador. ¿Hipnotizador? Hipnotizador que le va a enseñar a tener control mental para que no se desborden en partidos de alta trascendencia. ¡Ah, no me diga eso! El árbitro va a salir hipnotizado a la cancha. ¡Exactamente, Lagartija! ¿Quién nos asegura de que el árbitro no salga que José Carlos le diga penal a la América a los 38 minutos? Y si alguien te lo cobre aunque la pelota esté en el área de Pumas, porque el tipo está hipnotizado, claro, y te cobra cualquier cosa. Es una manera turbia, turbulenta, suculenta de manejar a los arbitrajes. Y truculenta también. Truculenta. Y todo lo que termina lenta puede ser lenta. Tiene razón. Sí, pues sí. Se han realizado están engañando, mexicanos. No, están engañando. José Carlos, ¿ha hecho pruebas con gallinas? No, hizo pruebas con un pavo y el pavo le guiñó el ojo y decía, dale, que no estoy dormido. Otro fracaso, pero bueno, los árbitros siguen en el ojo del huracán. Hablando de huracanes, el huracán Nadal arrasa con todo. Sí. Con todo lo que se cruza en su camino. Es verdad, gana incluso todos los torneos. Con los árboles. Que no me diga, Leomar. Sí, exactamente. Anduvo podando árboles en alguna carretera. Un árbol venía con su novia en el auto. Sí. Y le dijo, ¿ves aquella curva? Ajá. La voy a enderezar. Y le dijo, derecho, se puso contra un árbol en la costa mallorquín. Ah, está de novio Nadal, mire usted. Sí, está de novio, pero tiene un problema. La virginidad ya con 20 años le pesa. Ajá. Es un tema que le está pesando. Entonces el niño quiso experimentar una sensación nueva. ¿Qué tiene que ver esto con el accidente automovilístico del... Al parecer, la novia le estaba practicando sexo oral. ¡No! Comenzando a untar... No sé cómo explicarlo en términos técnicos. Hay niños. Sí, bueno, comenzó a montar su polla con mantequilla. Pero no quiero ser muy grosero, por eso usé términos técnicos. Pero que ¿no? se le enganchó para en el luego deglutirla. Sí. Y bueno, y al parecer Nadal se emocionó por una sensación nueva que no había experimentado. Son nuevas sensaciones. Exactamente. Es mejor que levantar la ensaladera de plata. ¿Qué le parece? Es mejor que ganar el US Open. Aparte no hay nadie que le grite, o sí, quizás haya alguien que le grite ¡no! Exactamente. Al parecer tocó fleje, la novia tocó fleje y él gritó no. Y se la puso contra el árbol, contra el poste. Porque son nuevas sensaciones que hay que experimentarlas dentro de un hotel. Creo que a Nadal le tendría que pasar lo de Avilas, ¿no? Que Avilas debutó también, ustedes saben cómo debutó Avilas. El tenista argentino Guillermo Avilas, ¿cómo debutó Avilas? Fue a Roland Garros y estaba en la pieza y apareció una señora que vino a venderle media de tenis. ¡Calcetines! Sí. Y le dio a la vieja. Y la señora dijo, ¿puedo pasar al baño porque estoy sofocada? Y Vila se quedó sentado en la silla esperando que la señora salga del baño sofocada y salió desnuda, completamente desnuda. Y le dijo, este es tu premio por llegar hasta aquí. ¡Basta, señores! Estoy cansado de este deporte blanco de Lee, porque este mundo de los tenistas es de fantasía. Yo vivo metido en el mundo del fútbol, que son 11 jugadores sudados, escupiendo a cada rato un líquido blanco que sale de sus bocas. Lo más sexy que veo es un árbitro con las piernas depiladas. Por favor, ¿cuándo va a salir una rubia del vestuario? ¿Para cuándo las mujeres que venden calcetines en el fútbol? Elio Marte Colote de Boy. Y recuerden, el deporte es salud. Esa luminosa, plateada y llena luna que alumbra las noches de Lippi, montada en su mascalzone latino por el mar Mediterráneo. Marcello, ha arribato a mi porto. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Hola, ¿qué tal? Soy Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Ustedes me conocerán de éxitos como El Señor del Tiempo, El Señor que da el clima o El Señor que anuncia el pronóstico. ¡Sé que sé! Pero aquí he realizado una encuesta. La pregunta de la encuesta fue ¿por qué el huracán Alberto recibió ese nombre? La mayoría me ha respondido pues en honor a quien lo descubrió. Póngale ese. ¿Cómo uno imagina a cada mamada que tiene un nombre determinado, no? Bueno, pues esto es... Se llama Alberto porque... ¿Qué es eso? Dijo Alberto. Y volaron todos al carajo. ¿Fue el primero que lo vio? Sí. No, es falso. Ah, falso. Porque no se sabía el nombre. Eso es un múltiple... que dijo ¿qué es eso? No se sabía ni quién era. Voló a la mierda junto con el huracán. En un multiple choice, y a ti te preguntan en la escuela, querido niño que estás escuchando este programa, es falso. A ver, ¿por qué el huracán Alberto se llamaba así? ¿Por quién lo descubrió? ¿Por qué Alberto se le ocurrió? ¿O por qué? Debes poner falso en todo. Falso. Falso en las tres casilleras. Sí. Les contaré, mucho antes de los años 50, se ponían los nombres de los huracanes según el santo correspondiente al calendario. Ah. Es decir, caía un huracán un 29 de octubre y era el día San Saranga, ¿no? Y entonces, ah, viene San Saranga. Claro. Lo que claro. Dice, así el cordonazo de San Francisco, caracterizado por fuertes tornadas en el mes de octubre, San Pedro y San Pablo, Santa Bárbara, muy temible en la zona de Oriente. Uh-huh. Bueno, pero en determinado momento los curas protestaron. Cuando no, el cura se sienta y dice, protesto, alegando que los santos no matan gente, y los huracanes sí. Hay santos y santos. Ah, usted porque no conoce a algunos santos. Sí. Pero bueno, a partir de 1953 se escuchó el llamado de la iglesia, sí, y se cambió todo esto de los nombres de los santos. La Inquisición. Para pasar a recibir nombres femeninos como el huracán Rita. Póngale Rita. El huracán Marta. Marta. El huracán Batanjera. Sí. El huracán Urpi. El Póngale. Huracán Yaridia. El huracán... Ah, Yaridia fue terrible, sí. Azotó la zona del norte mexicano. Y sí, pero bueno, dice, esta cosa duró hasta 1973, porque qué mamada, protestaron los grupos feministas. Y claro, ¿por qué nosotras? Y pero usted no le puede poner nombre a nada, si con tantas asociaciones y tanta mamada... Los animalitos los protestan. Claro. Y si protestan no se les entiende. Pero hay gente ¿por qué que cantan más los pájaros? Pero hay gente que protesta por los animalitos. Ah, entonces claro, vendría los mamalones ecologistas y dirían, no le ponga, porque los animales no matan por placer como matan por placer los huracanes. Pero le quedaría muy bien, muy bien, Le quedaría muy bien. Sí, sí, póngale el tiburón. El huracán tiburón. Ahí viene el tiburón. El huracán jaguar. Póngale. El huracán cocodrilo. Sí, que sí. Y esas cosas. Pero bueno, los huracanes sí matan por placer, cosa que los animales no hacen. Póngale. Por lo tanto, estuvo la queja ahí. En el año 1953, luego empezaron a tener nombres femeninos, pero en el 73 la cosa cambió. En el 73 la liberación femenina, el uso del condón, la pastilla y todas esas cosas. Y lo jodió todo. Claro, cuando las sociedades femeninas se pronunciaron en contra, entonces se acordó colocarles nombres de ambos géneros, es decir, masculino y femenino. Sí. En 1979 se puso en práctica una lista que incluía nombres masculinos y femeninos. A partir de esa fecha, la Organización Meteorológica Mundial... Ah, está chido, porque dijeron, viene este, después viene este, después viene este, después viene este. Sí, ya se saben. ¡Uah! Sí, de aquí a 10 años sabemos los nombres que van a recibir. ¡Qué chingón! Es más, nosotros los sabemos de memoria. No queremos aquí hacer uso de semejante talento mnemotécnico. Pero, bueno, a partir de esa fecha se utilizaron nombres en inglés, español y francés, los más comunes, para elaborar la lista de masculinos y femeninos de las próximas 10 temporadas. Ajá. Es decir, por 10 años. Así, el próximo huracán de esta temporada se llamará Beryl. Beryl. Ya se llama que viene Beryl. De Beryl. El tema aquí, señoras y señores que están escuchando este programa de radio llamado... No, hay otro problema. Sí. Que Beryl no se va a saber con qué intensidad va a venir. Es decir, la llegada de un huracán es como la potencial llegada de un amor. Ajá. Uno puede pasar como un amor de verano, pocas veces recordado, apenas un tanto de algunas situaciones eróticas recordadas de aquel amor, o ser el pinche amor de tu vida que te llevó a la chingada. Sí que sí. Bueno, en ese caso ese nombre no se olvida más, y tal no se olvida más que es quitado de la lista. Es decir, los que pasan y no hacen mayor desmadre pueden volver pueden a ser volver nombrados. Si a Beryl llega y hace una mamada, voltea unas palmeras y nada más. En 10 años más podemos tener otro Beryl, que no hay pedo. Pero de vez en cuando estas listas son retirados los nombres de los huracanes que causaron mucho desmadre y muertes, como Andrew. Huracán Andrew no va a volver a ver. Está bien. Porque hay gente que le dices Huracán Andrew y se tira por las ventanas. Sí. El Huracán Andrew vuelve, el que mató a mi abuelo en el Paso. ¡Ay, carajo, lo volverá a matar! Ahora viene por mí, cabrón. Claro, se quiere acabar con mi familia. Bueno, el Huracán David, el Huracán Elena, bueno, entre otros. Y supongo que Katrina, todavía están viendo a ver si Katrina lo retiran o no. Retírenlo, por favor. La gente de Nueva Orleans está pidiendo a gritos que lo retiren. La necesidad de ponerles nombres a los huracanes se debe para facilitar la comunicación entre todos cuando se presentan conjuntamente dos. Ah, mierda, yo no sabía que podían venir de a dos. Y bien de a dos, de a tres, Roberto y Marta viene. Uno por cada uno de los flancos. Es su pareja. Es una pareja que te deja realmente culo para arriba. Un pedido, por favor, al Adolfo, al Ruso, al Agustín, al Panqueque. Cuando estén borrachos, hagan lo que quieran, pero por favor no envíen grabaciones de ustedes cantando, porque no nos merecemos tanto talento en tan baja calidad. No, gracias. Es igualmente lo único que les pedimos, sí, y muchas gracias. Pero sí, sí. Sí, lo que sí nos merecemos es a Rosa la mexicana. Sí. Que no es una telenovela, sino es una dama que ha tenido la deferencia de visitarnos. Rosa. ¿Esa es Rosa? Esta es Rosa. No, denle una pastilla, denle algo, viene muy excitada. Viene como muy excitada, viene muy activa. No, no, Rosa, siéntate. Ver, siéntate. ¿Ya tomaste el té que te dio la muda? Perfecto, perfecto. Sí. Bueno, Rosa, ahora esta tranquila. Pastillita. La pastilla rosa. Rosa, valga la redundancia. Perfecto, ¿no? Hubiéramos buscado una pastilla de otro color rosa. Ahí ya se la ve más pálida. Se la está viendo más pálida. Está bajando la presión. Rosa, ahora tú tranquila. Nos dices, por favor, tranquilamente, nos cuentas tus deseos para un día antes de que el mundo se desintegre. En caso de que el mundo se desintegre, lo primero que haría sería dinamitar los principales edificios de la Iglesia Católica Mexicana, digamos, el Episcopado Nacional, la Basílica, la Catedral, algo así. Ya luego, y digamos más calmada, me voy directito a la sala Nezahualcóyotl, me agarro dos, tres percusionistas de la FUNAM y me los tiro uno a uno, así nomás, digamos, por mero gusto, mientras la orquesta toca, que será bueno esto, digamos, Carmina Burana, estaría bien. Desde la ciudad de los Imecas, un besote para todos. Bueno, está claro lo de Rosa. Algún pedo con la iglesia ha tenido Rosa. Y los percusionistas deben estar que se mueven solos. Y bueno, saludos retírala. A la tierra Imeca. Se queda dormida. Llévatela en brazos, muda. Sí. Ah, la campanita. Llévatela en brazos. Como si fuera así todo un BJ Macay. Ayúdala, Mico. ¿Qué te crees? Que está para sus esfuerzos. Bueno, no, porque luego se propasa el Mico. No tiene punto medio. Está por aquí el Mengue de Tarija, Bolivia, que dice: hola, Mengue. Voy a ser directo. Hola y chao. Esta es gente que entiende en el momento que queda el programa. Sí. Dice, seguramente caigo para el final, así que hola, chau y me retiro. Muy Muchas bien, gracias Menga. Por su directriz. Sí, un saludo. Gracias, Mengue. Llévate tu directriz de aquí. Sé que sí. Semaliña de Guadalajara, Jalisco, México. Semaliña. ¿Qué pedo, desintegrados hermanos del espacio sónico? Dice, en esta ocasión es para mandarles una petición. Si no se puede, no hay pedo. No espero mucho porque está mucho medio no mamón todo esto. No se pierde ¿Qué nada. ¿Qué pasa, Semaliña? Quisiera que le mente la madre a alguien. No importa quién. Ustedes escojan. Ah, qué chido eso. Ah, bueno. Vale, inventamos. A ti, no. Semaliña. No, no, pero dice, pero es para vengar moralmente a la lindísima negra tetona. Ah, no, perdón. Nangaretona, que es otra cosa. Es distinto, la negra tetona, sí. La Nangaretona, que alguien le ha roto el corazón y está bien triste por eso. Pobrecita. Pero así se sentiría mucho mejor. Bueno, carnalitos, se cuidan. Nangaretona, no hay nadie que merezca que derrames una sola lágrima. Sé por favor, sé. Nangaretona, arriba el ánimo. Al carajo. Y ya sabes, al carajo. Y ahí habrá más. Carnalitos, un abrazo para ustedes. Ponle algo de música gay. Sí, sigue en pie la invitación para todo. Porque eso levanta los ánimos, sí, Semaliña. Sí. Queda en pie mi invitación para este humilde restaurante. Oh, Semaliña. Ah. Debemos hacer nuestra rueda de restaurantes por sí el mitote, sí. Por el restaurante de Semaliña. Estamos perdiendo el contacto y está el Adolfo de Tucumán y no, está por la tierra, aquí, cabrón. El amigo, bueno, está el Cabac, está el Lucimán, está el Charmra, está el Ciedan. Señor Arturo, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como los planes de la Casa Blanca. Chale. Sí, como Corea del Norte. Chale. Como Irak, como Irán, como el Líbano, como Siria, e Israel. ¡Ay, carajo! Esto es una bomba de tiempo. Y antes antes de comenzar a escuchar más fuerte el tic-tac de la bomba de tiempo que ya comienza a sonar, damas y caballeros, nosotros nos despedimos por el izquierdo, por el derecho, por donde sus monitores, por loco, por nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. La Euronoticia. Cadena 103. Z93. FM1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Y FM Hot. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y César Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de BATF. Con el cura fiestero diciendo, ¿por qué no le ponen un nombre mío a un huracán? Sé que sí. El huracán. El cura fiestero. Es que la iglesia se va a quejar nuevamente. Es huracán. Probable. Lo lamentable. Sí. Y las agrupaciones feministas también. El fiestero le pongo. Huracán fiestero. Sí. Fiesta tu madre. Coño tu madre, que se me ha volado la casa al carajo. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Nico Tico. Ah, ahí sí, está sí, nuestro Tico. Amigo Tico, pana. Un abrazo para ti, damas y caballeros. No más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. ¡Hola, mis voladores de Papantla! Les saluda a su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde L.A., California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Pulina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernandivia. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Les saluda a su compañero Cuba. Palomita Corky. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde el Oriente, como en Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Hernánesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se despide desde Maravilloso, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Juárez. ¡Ha triunfado el mes del carajo! ¡Cayó a Jesucristo! ¡Y vaya a Tacuquín! Con Nicolás de Toluca, Sin Vicio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. La ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.